Hola. Hola. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosita? Bien, Rosy Enrique, acá del programa La Chispa de la radio comunitaria Cuyún de Mendoza. Oh, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, José, contanos un poco cómo es la situación que tienen ustedes ahí en Loma Negra y en los otros lugares con respecto a los convenios firmados, la falta de firma de convenios, de acuerdos. Contanos un poquito cómo Sí, es. te comento, Rosy, te hago un poquito más de historia. Nosotros acá, Olavarría, es un pueblo minero, Sí. trabaja un 20% de la población gracias a la actividad minera, a la cementera y a la cantera que hay. Hoy en día hay tres cementeras, cuatro, digamos, tres del grupo Camargo Correa y una de Calera Avellaneda, y hay 47 canteras, con más o menos personas, pero esa es la cantidad que tenemos. Sí. Tenemos dos convenios. Hoy en día tenemos el convenio de cemento, con el cual nos se rige Loma Negra y Calera, y el convenio de Calipiedra. La parrilla con cemento ya se cerró, no hubo problema, no se cerró, digamos, muy alto, pero los obreros quedaron relativamente conformes con la cantidad de paritarias o con el número que se venía firmando con otras paritarias con respecto a eso. Y con lo que pasó con Calipiedra es que se cerró la paritaria también en el porcentaje. Se acordó un bono de fin de año de 6 mil pesos. Año a año sabemos que va aumentando, ¿no?, el bono ese. Sí. Y resulta que, si bien todos los empresarios lo quieren pagar, la Cámara de la Piedra, que es el ente regulador de todas las canteras, no lo quieren pagar o no lo quieren firmar ellos. Están dispuestos a pagarlo, pero digámoslo de una manera en negro, sin acordarlo con ellos, sin Claro, reconocerlo. claro. Está claro que el problema acá de fondo es que no quieren sentar un precedente. O sea, ellos lo que no quieren es decir que estamos dando un bono. Claro. Pero lo que se están olvidando ellos es que el año pasado lo firmaron a eso. Un tal Núñez de Bellido firmó un acuerdo, un bono de ese año, Sí. y hoy en día no se reconoce a esa persona. O sea, dicen que no tenía las facultades para hacerlo, cuando en el año anterior era el presidente de la Cámara de Piedra. O sea, Ah, ese es claro. el problema que estamos teniendo. Ajá. Nosotros lo que queremos y lo que exigimos es que se firme, que lo reconozca la Cámara de Piedra, y es cierto, sí, nosotros también estamos pidiendo que sea un precedente para años posteriores, para poder Claro. quitarlo el año que viene o el que sigue. Sabemos que se vienen tiempos dificilísimos, en el cual el plan de lucha va a ser, creo que, importantísimo. Entonces, eso es un arma más que vamos a tener nosotros, nada más Claro. que por eso lo queremos y queremos lograrlo. Bien, bien. Y ahí el grado de organización que vos tenés con tus compañeros, con las otras mineras que están cerca, ¿están en comunicación, están organizados como para darle la lucha y el enfrentamiento a esto que están pidiendo? Claro, acá lo que me olvidé de decirte es que, aparte de Olavarría, está involucrado Marker, un pueblito que está a 150 kilómetros, Tandil, que es una Sí. ciudad ya más grande, pero tiene pocas canteras, y Buenos Aires mismo, que tiene alrededor de 900 afiliados. Lugares que, si bien tienen pocos afiliados en comparación de lo que tenemos en Olavarría, por la actividad minera que tenemos, Sí. nos dan el apoyo y nosotros se lo brindamos a ellos. Es mutuo esto. Ajá. Vamos todos para lo mismo. O sea, Claro, estamos sí. peleando algo y lo que vamos a conseguir lo vamos a conseguir a nivel provincial. Son los Claro. cuatro lugares donde hay canteras y se manejan con el convenio de AOMA. Ajá. Con respecto a los compañeros y digamos, al pensamiento de ellos, nosotros estamos en constante comunicación. De hecho, hoy se realizó una asamblea con delegados Sí. para que puedan transmitir. Obviamente, nosotros ya lo habíamos hablado con casi todas las cantistas, los obreros que trabajan, los compañeros, y estaban todos de acuerdo en lo mismo. O sea, el tema es que lo aprueben, que lo firmen y que el año que viene no Claro. tengamos que estar por esto luchando de vuelta. Exacto. Ajá. ¿Qué tal, José? Enrique te habla. Enrique, ¿cómo estás? Dime, bueno, ¿y el sindicato acompaña? O sea, ¿está presionando, está organizando o cómo es la actitud de ellos? Sí, acá en Olavarría pasó algo con el tema del sindicato, que hace ya 5 años se presentó una lista nueva en la cual volteó un sindicato burocratizado, digamos, de una manera de 30 años que tenía, ¿no? Ya, esos sindicatos como se ven en todos lados, ¿no? Sí, como sí, estamos sí, acostumbrados sí. a ver. Sí, sí. Entonces tenemos un sindicato muy combativo. Muy importante. En 5 años que está, se logró hacer un par de la cimentera con él, que hacía años que no se le hacía, o sea, de hecho creo que en su historia no lo tenían. Se consiguieron muchísimas cosas en lo que es seguridad y higiene, se consiguió, duplicamos, porque yo soy delegado, entonces sí. Te hablo también desde la parte gremial, ¿no? Claro. Duplicamos la cantidad de afiliados, cuando entramos con 900 afiliados, estamos teniendo arriba de 2.500 afiliados. La gente está muy conforme y como que se abrió hacia el sindicato. Claro. Hoy en día se ve poco algo así, muy poco te diría. Claro. Sí, por eso, acá lo tenemos. Por sí, eso te sí. preguntamos, ¿no? Recién Ajá. acabamos de hablar con una compañera de Villa Constitución que nos hablaba, bueno, de cómo actúa la burocracia de un gremio estatal. Sí. Bueno, es moneda corriente. Creo yo que sí. se ve en cada rincón del país. Claro. Los sindicatos que hay son cada vez, sinceramente, vamos, en decadencia con eso. Y sí. No sé, como contarte una anécdota, acá se paró una cantera por dos personas que tenían trabajando y una de ellas estaba en negro. Claro. Algo Ajá. así, ¿viste? Sí. Claro, sí, sí, sí. Claro, el grado de organización que se lucha, porque que se logra, perdón, porque nosotros decimos, bueno, frente a las burocracias sindicales, bueno, está la posibilidad, si se retoma un sindicato con una actitud que es más combativa, o si no, la organización de base de los compañeros que enfrentan estas burocracias sindicales. Tal cual, a ver, creo yo que estamos hablando todo en el mismo idioma, que si sí. el obrero tiene una buena base y una buena organización, es imposible que lo pasen por arriba, por digamos claro. de alguna manera. Exacto. Entonces, sí. Sí, sí. puede haber un sindicato muy corrupto, puede haber un sindicato con gente que no tenga ganas de trabajar, pero el obrero va a tener la fuerza para sacarlo y si se organizan van a ser mucho más fuertes que ese sindicato y que cualquiera que se lo ponga. Es cierto, José. Es forma de pensar, me parece que... Sí, sí, totalmente. Sí, pues sí, todo igual. Sí, sí, en este totalmente caso, de acuerdo. Los obreros tienen la fuerza y a su vez tienen el sindicato que los respalda bien. Bien, está bien. O sea, no quita, te aclaro esto, no quita que en Buenos Aires, en lo que es central, está la misma burocracia que está a nivel nacional en todos lados, ¿no? Claro. Partidaria de la CGT, con todas esas cosas. Sí, sí. Pero porque viene a ser como una federación también. O sea, porque nosotros acá tenemos claro, un sí. sindicato AUMA, y históricamente fue un sindicato, en otras décadas, bastante combativo, pero últimamente... Con los proyectos megamineros ha jugado más para los proyectos patronales que para... Y con la justificación de la mano de obra, bueno, ha enfrentado a la población que se ha opuesto, digamos, a la megaminería contaminante acá en Mendoza, por ejemplo. Sí, con el tema de la megaminería nosotros tocamos mucho de oído y es un problema tremendo. De lo cual la OMA, a nivel nacional, digo, no se quiso hacer cargo. O sea, claro. Si bien sabe y reconoce todos los problemas que tiene, no aportaron ni para el lado del obrero, y te diría yo que están más para el lado de la patronal, porque claro. es, ¿viste? ¿Cómo te voy a explicar? Su cajita que le recauda sí, mucha sí. plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros muchísimo. Lo sufrimos acá. Así bueno, que sí, es un tema difícil, pero bueno, es un comienzo. Tenerlo, uno dice, tener la suerte de tenerlo en nuestra ciudad es un comienzo. Ojalá claro. se repita y... se empiece a promover por cada rincón del país. No, sí, por ejemplo, mirá, nosotros yo le recordaba a Rosita recién que el año pasado tuvimos varias comunicaciones con gente de Tirolit en San Luis, que también... De Tirolit, con ellos estamos en contacto a veces, sí. Ah, bueno, eso te iba sí. a decir, bueno, porque ellos también tienen una actitud así, el sindicato responde a las bases, organiza, respeta las decisiones y, por ejemplo... Y me acuerdo unos reportajes que le hicimos a nosotros, ellos decía estamos haciendo historia porque nunca habían hecho un paro en el parque industrial de la ciudad de San Luis, ¿viste? Entonces ellos decía estamos haciendo historia, bueno, y nosotros los felicitábamos por eso, ¿no? Tal cual, eso le da muchísima fuerza y le da muchísimas ganas a los compañeros que ven eso. Claro. De seguir con la lucha y decir que no es en vano, porque ver esas cosas que pasen por primera vez ya es un cambio. Bueno, y José, ante este embate que hay actualmente por parte de este gobierno y el proyecto que hay de flexibilizar al máximo la flexibilización que ya sufrimos los trabajadores, que nosotros decimos que no va a ser a través de una ley porque no están en condiciones políticas de imponerlo, pero sí estamos viendo que en algunos casos, a través de los convenios que se están firmando, se están relegando viejas conquistas de los distintos rubros, como fue el caso de los petroleros, el caso del ESMATA para Volkswagen y otros, y algunos estatales que también nosotros lo estamos sufriendo. Oye, ¿eso cómo lo está tomando ahí la masa, digamos, de trabajadores de mineros? Nosotros acá, en Olavarría, mira, por cosas así, por problemas de convenio, tuvimos dos inconvenientes. Uno fue con ESMATA, acá tenemos un gremio ESMATA ampliamente activo, o sea, digámoslo activo, pero no luchador. Claro. Pero bueno, en este punto casual salió a la lucha y se le dio bien. Era, por ejemplo, también tenían flexibilización con el tema de las obras, lo que más le pedían, y con el tema de la polifuncionalidad. Hoy en día está de moda esa palabra. Claro. En todos los aspectos laborales, te lo van a exigir y pedir en todos, y si más cosas puede hacer, mejor para la patronal, ¿no? Sí, claro. Más que claro. Sí. En otro caso no hemos sentido mucho. Acá las empresas se adaptan mucho a lo que viene de Buenos Aires, a la línea que tenemos en Buenos Aires, ¿no? O sea, todo lo que pasa en Buenos Aires, a gran medida, va a llegar acá en poco tiempo. Y cuando se empiece con la mayoría de las cosas, la vamos a estar sufriendo acá. Claro. Hoy en día fue con ESMATA y bueno, nosotros particularmente no hemos tenido esos inconvenientes, no los percibimos todavía. Claro. Y lo que tuvimos fue el año pasado el tema de las vacaciones anticipadas y pensiones, pero por por lo que es Cerro Negro y Loza, dos fábricas de teja y de piso. Ajá. Eso sí, pero bueno, el sindicato también, ni hablar mejor. Bueno, claro. Y ustedes deben estar de parabienes, porque según dicen, la actividad de la construcción, la industria de la construcción se ha reactivado, y eso demanda, digamos, producción de parte de toda... Una cantera, yo para que te dé una idea, pero una cantera está sacando alrededor de 140, 150 equipos de camiones, más dos formaciones de trenes completas por día. Por día. Por día. Sea, y en turnos serían de 16 horas, porque a la noche no se trabaja en cantera. O sea que imagínate la cantidad de toneladas que está despachando. Claro. Cuando el año pasado decían que tenían que vender porque no les daba, o sea, iban a ir todos los capitales que había, se iban a ir porque no les estaba rindiendo, hoy en día están invirtiendo en maquinaria para producir más. Esto es... Así está que... más que claro que este año se abrió un poco, sí, digamos, la venta. Uh-huh. No fue lo como el 2013, por ejemplo, pero fue un año bueno, por eso también acordaron pagar el bono. Claro, por eso. Claro. Eso te iba a decir, bien merecido bien tienen el bono este año. Es más, debería ser el doble el bono. De lo que les van a pagar el doble, sí. Por la producción que tienen, sí. Pero bueno, ellos nunca lo van a dar ni reconocer ni nada de que se están llevando fortuna y al obrero le están dando sobra, las migajas. Claro. Porque lamentablemente es así. Claro, es la base de la explotación capitalista. Claro, tal cual. Sí. Bueno, José, un gusto hablar con vos. Nosotros el aporte desde ya es la difusión. Somos una radio comunitaria, pero tenemos difusión a través del Facebook, del WhatsApp, así que bueno, le vamos a dar difusión, vamos a pasarte los audios después para que también vos los puedas transmitir, y bueno, nuestro apoyo y fuerza y a lograr lo que están pidiendo. Bueno, Rosita y Enrique, déjenme agradecerles también y felicitarlos por el trabajo que hacen. Estamos a miles de kilómetros y que se interesen por lo nuestro, la verdad es importantísimo. Nos une la lucha de clase, por eso yo digo siempre que estamos lejos, pero estamos cerca. Estamos al lado. Exacto. Y creo que hay un punto que estamos cada vez más comunicados entre todos y se está escuchando mucho más la voz del obrero. Bien. Eh, ojalá se multipliquen las radios comunitarias en todos lados. Nosotros, por ejemplo, en Olavarría no la tenemos, pero creo que estamos a punto de conseguirla y está buenísimo este trabajo, la verdad. Sí, sinceramente, sí, es muy buen trabajo. Exacto. Okay, o sea, nosotros le damos voz a lo que no tienen voz en las en los medios de desinformación, como les llamamos nosotros, porque informan lo que se les da la gana. Exactamente. Bueno, tal José, cual. Un gran abrazo y vamos a seguir siempre en contacto, ¿sí? Bueno, gracias, bueno. Rosita. Cuando gusten, acá voy a estar. Bueno, muchas gracias, José. Chau, compañero, gracias. Suerte, chao. Suerte, gracias, compañero. Estuvimos en comunicación con José, trabajador y delegado de Loma Negra de Olavarría.